Ahora dime que hard beats, dime ya con puñeta, vamos a romperlo en ese gang. Yo me paso en tus redes, metido. No pude aguantar más, te escribí pa' romper el frío. Yo soy un mala fe, quiero que eso nada más sea mío. Ando en ruta, dime si pa' dónde estoy, me desvío. Mami, wanna fuck you, dime si hay que pagar pa' verte como pay per view. Que aquí los tienes son blue, hacemos whatever you wanna do. Quiero tratarte como mi boo. ¿Qué hacemos? A mí me gustan finas, ya estoy bandido. Te cruzara mi camino, eso fue el destino. Baby, yo tuve un sueño que no vimos. Levantamos los vecinos cuando lo hicimos. Es una bad bitch, tiene las tetas y el culo plastic. Ven, montate en la nave, que tiene el techo panoramic. Si sientes algo, no te asustes, la corta un panic. Si quieres fumar, amo el aire, nadie tiene que saber. Quiet, baby, dime what you want, que amo buy it. Sabes que quieres que te coste en donde nadie. Te quiero pa' mí, no hay in between. Que tú seas mi queen y yo tu king. Los dos contra el mundo como un team. Tiene un cuerpo cabrón y ella ni va al jean. En el dedo le voy a poner un diamond ring. Yeah, así que tell me, quiero que te ponga friendly. Ella es blanquita, tiene que tener eso allá abajo del color de Kelby. A ti quiero darte daily. Mami, wanna fuck you, dime si hay que pagar pa' verte como pay per view. Aquí los tienes son blue, hacemos whatever you wanna do. Quiero tratarte como mi boo. ¿Qué hacemos? A mí me gustan finas, ya ti bandido. Que cruzara mi camino, eso fue el destino. Baby, yo tuve un sueño que nos vimos. Y levantamos a los vecinos cuando lo hicimos. Tú te imaginas, solo tú y yo en un cuarto siendo lobo hasta que te quedes sin voz. Lo que me encanta de ti es tu flow. Carita de ángel, pero baby, I know. Que te gusta el maleanteo, la calle, el joseo. Que te busquen el canal pa' dar un paseo. Tú quieres que te hablen claro sin tanto rodeo. Pues quiero darte, baby, ese culito de museo. Dime dónde tengo que llegar. Ahí te voy a esperar. Si fuera un pay-per-view, baby, tú eres el estelar. Mucho bueno, tú dime si te va a dejar. Que yo te quiero hacer lo que acabo de soñar. ¿Qué tú dices? Dame la que Dios te bendice. La rompemos y seguimos felices. Si tú me dejas te doy en todos los países. La pussy got me crazy. Mami, wanna fuck you. Dime si hay que pagar pa' verte como pay per view. Que aquí los tienes son blue. Hacemos whatever you wanna do. Quiero tratarte como mi boo. ¿Qué hacemos? A mí me gustan finas. Ya te bandido. Que cruzara mi camino, eso fue el destino. Baby, yo tuve un sueño que nos vimos. Y levantamos a los vecinos cuando lo hicimos. Fuletazos se cayeron.